Estamos en la Municipalidad de Villa Yardino, acaba de terminar una reunión de las más importantes que se ha dado estos últimos tiempos con la gente de Ferrocarriles Argentinos, Omar Ferreira y Luca Ferrari, de la Comisión del Foro por la Vuelta al Tren de Villa Yardino y del Foro del Tren Cordobés. Lucas, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo va? Bueno, Lucas, me imagino que emocionado por participar de esta reunión, algo que estábamos esperando hace muchísimo tiempo, y preguntarte cómo la viviste, qué nos puedes contar. Bueno, bien, en primera instancia sí, contento porque venimos trabajando hace tiempo desde la vía y bueno, es un hecho como que marca un punto de inflexión. Se vivió como se esperaba que se viva, con total cordialidad y con absoluta predisposición de ambas partes, ¿no? Sabemos que el pueblo está muy ansioso y muy colaborativo con el tema de que el tren vuelva a rodar, aunque sea en forma de tren guía, como decían los integrantes de Trenes Argentinos, el tren taller o el tren que se usa para trabajar. ¿La municipalidad va a apoyar todo esto? ¿Qué pudo rescatarse de la reunión? Sí, así lo manifestó el intendente Omar, que con absoluta predisposición, tanto de máquinas como de lo que sea necesario y siempre trabajando en conjunto. Era un paso que se tenía que dar, la comunicación desde la empresa con el municipio, y fue tal como se esperaba, ya te reitero, con absoluta cordialidad y predisposición de ambas partes, como bien decía Battaglia, que es el jefe operativo. Esta es la primera reunión de muchas, porque a partir de ahora empieza a interactuar municipio con empresa del Estado, ¿no? Con Trenes Argentinos, empiezan a interactuar en lo que sea necesario, cualquier tipo de consulta que se haga de cualquiera de las partes respecto a cómo va a ser en primera instancia el trabajo de vía y obra, de despeje de vía, todo lo que tiene que ver con esto y de cara al futuro con la circulación permanente de los servicios regulares, ¿no? Estuviste vos como vecino del pueblo e integrante de la comisión, estuvo Omar Ferreira como intendente del pueblo, estuvo Farías, Miranda y Battaglia. Así es, sí, son los tres de cada área. Jorge Farías, que es jefe de vía y obra, que es el que se está poniendo al hombro el trabajo en la vía, Battaglia, que es jefe operativo, y Rodrigo Miranda también. Que está en infraestructura. Lucas, los trabajos ya nos avisaban que ya entraron al pueblo por el lado norte, por el lado de Santa Cecilia. ¿Se están dando días y plazos en la reunión de hoy para seguir con estas obras? Ya están trabajando y van a seguir avanzando. Esta es una reunión que era meramente informativa. Pero sí, van a seguir avanzando y en pocos días los vamos, acorde a las dificultades que tengan, los vamos a ver ya trabajando acá en el centro. ¿En cuanto a la estación se habló algo? Se conversó sobre el tema de la estación, pero bueno, eso es algo que tiene que resolver la empresa y el municipio se puso de manifiesto, se conversará seguramente con la gente que está en la estación, pero eso es algo que tienen que resolver ellos. Lucas, extraoficialmente antes de la reunión, el trinomio que vino nos comentó que seguramente antes de fin de año vamos a ver pasar el tren por las vías de Villa Yardino. ¿Vos lo podés decir oficialmente? No lo puedo decir oficialmente porque no pertenezco a la empresa. Es el deseo de todos, pero yo estoy convencido de que sí, en breve vamos a empezar a ver las cuadrillas de trabajo, de vía y obra, y en un tiempo no muy, muy largo vamos a tener la suerte de empezar a ver alguna formación que va marcando dónde se mueve la vía, dónde hay que hacer algún trabajo específico. Eso permite avanzar rápidamente. Pero bueno, yo no puedo hacer más que de poner mis expectativas en el caso. No soy vocero de la empresa ni formo parte de la empresa, pero sí estoy convencido de que, no tengo ninguna duda, que en breve vamos a tener la suerte de empezar a ver formaciones circulando. También nos decían que arrancaron desde la cumbre para norte y para sur, así que las obras más grandes en este momento se están dando en el norte del pueblo, y seguramente después arrancarán desde la falda para el lado de Valle para poder llegar verdaderamente con el tren, con un recorrido diario hasta la estación de la falda. Sí, así es, indudablemente se está haciendo un trabajo de pinzas, por decirlo de alguna manera, donde en algún momento se encontrarán las cuadrillas que trabajan de norte a sur y la de sur a norte. Así que el trabajo es pesado, pero se está realizando conforme a lo que esperaban. Lucas, por último, ¿se va a prestar esta forma de trabajo que se dio con ustedes, que es la máquina del pueblo, con el personal adecuado para hacerle la limpieza de vías como se hizo hace 5 años atrás? Efectivamente, eso también lo conversamos, eso sí te lo puedo decir. Es un orgullo para nosotros tener una palabra oficial de la empresa que nos diga que fue muy útil lo que hicimos y que va a seguir, que sería de utilidad que sigamos haciéndolo. Así que seguramente en los próximos días vamos a estar organizando alguna jornada de limpieza, de desmalezado y de trabajo en la vía, ya con el apoyo de la gente de trenes. Lucas, cuenten con nosotros para la difusión y para la convocatoria. Radio La Minga siempre está apoyando el proyecto del Tren de las Sierras, así que bueno, sigan contando con nosotros. Te agradecemos mucho la palabra después de la reunión y bueno, como siempre te iremos molestando una vez por semana para ver cómo sigue esto. No es molestia, todo lo que tenga que ver con el tren, bienvenido sea. Gracias, Lucas. Gracias, Al. ¿Cómo estás? Hola.